almas solitarias de la ciudad, nos han llegado muchas cartas. Y vamos a empezar con música, pero antes un resumen de nuestras aventuras. Ya me han quitado el puesto. Privió su león chanfa en la bizarra. Vaya inglés que tengo, por cierto. En el capítulo anterior teníamos a Anchonio que hacía bulu bulu bulu bulu, y también había un bar que decían camarero. ¿Qué? Camarero. ¿Qué? Una ración grande. Una ración grande. Que me comas el uy, me tengo que ir. Besitos, corazones. Nalo, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Pues ese resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Buenas tardes, bienvenidos a... ¿Cómo se llamaba esto? Sí, ¿esto qué era? ¿Carrusel deportivo? No. Sí, sí. No, ¿qué era? Bienvenidos a Chanfaina Bizarra. Nuestro programa número 32. ¿Qué dices, tío? Este es nuestro primer programa. Nada, ya se tardamos. Buenos días, Antonio, sí. Hoy estamos ¿cuánto tiempo? Estamos calmados hoy. ¿Cuánto nuevo? ¿Cuánto bueno por aquí? Dichosos los ojos. Dichosos. Soy... Hola, Guito. Hola, Pablo. Hoy tenemos mucha más gente de público que las otras veces. Está Antonio y está Siana. Un saludo por aquí. Berre por ahí. No, dice que no. Me dice que no. ¿Qué hora es? Hola, Carmen. Era Carmen Gornillo. Sí. ¿Qué hora es, Pablo? Pues son las 3 y 10. Uy, lástima, no tiene rima. Sí tiene. Estamos en Quack FM. Estamos en Quack FM, todo. ¿Por qué tenemos que trabajar un puente? Yo qué sé. No somos de caminos y puertos. No. Es que no nos pagan por faltar. Tampoco por venir. Pero bueno, da igual. ¿Ya? Sí. Como no nos pagan, tampoco pagamos nosotros. Bueno. Sí. Sí. Ahora hay que solucionar eso, me parece a mí. Venga, Antonio, di algo, hombre. Anímate. Bueno. Si le das a hacer clic ahí, empezamos. Vale, qué espeso. No, que decir el Fotolog y el... Y el teléfono. El teléfono. A ver, estamos en Quack FM 103.4 de la frecuencia modulada. Como su propio nombre indica, FM. Porque podía significar muchas cosas, FM. Podía ser... Fernando Martín. O... Follo al Pilpil. Pero un idioma que empiece por esas siglas. Follo al Milpil. O Follame. Pero eso no se puede decir por la radio. Era acabado en N. Ah, y empezaba con P muda. Sí. Vale. Flatulencias. No, eso no. Flatulencias macabras. Y bueno, el número teléfono para llamar al programa es 981-16700 con la extensión 2231. 2231. 2231. 2231. Y lo puedes escuchar por internet también a través de www.cuacfm.org. Sí. Y luego también para otras formas de entrar en contacto con nosotros, aparte de tocarnos, es escribiéndonos en el Fotolog, que es fotolog.com/chanfainabizarra, o escribiéndonos al mail, que es chanfainabizarra@gmail, pero es con A. Gmail.com. Sí. O también escribiendo en un papel lo que nos queráis decir, lo envolvéis en una piedra y nos lo lanzáis a la cara. Pues os lo podéis comer y tragar. Sí. También nos podéis hacer señales con banderas. O con humo. O con humo. O con banderas y humo. O en morse. O en morse. Sí. Eso era un león marino. Sí, eso sonó a león marino. Bueno. ¿Sabes hablar, por cierto, sabes hablar balleno? No. ¡Ballenito! Bueno, vamos a las noticias. Vamos a empezar, sí. Thank you. La luz. Se voy a decir noticias. ¿Cómo? Shh, calla, que ya estamos en... Ya, que ya se ve la luz. Estamos flotando. ¡A luz! ¿Por qué es roja? ¡A luz! Si aquí hubiera gravedad cero, estaríamos todo el rato en el aire. ¿Y por qué es roja la luz? Bueno, porque no habría aire. A ver, pero el rollo es... Rojo es así como prohibido, ¿no? Podría ser una luz verde. Es que esto es como un refugio antiaéreo. En caso de catástrofe nuclear, tú te vienes aquí y no te pasa nada. Amigo, pues ya sabéis, Quack FM, Casa do Francés, a Zapateira. Hombre, falta un calendario con chistes de estos para pasar. Había por ahí. Pero es que eso no se entendía. Ah, no, en internet. Internet, no, pero en caso de catástrofe nuclear no hay internet, tío. ¿Por qué? Porque se cae la red, tío. Se cae, pum. Claro. Bueno, sí, esto es la noticia, es verdad. Sí. A ver. La noticia, ¡ay, catástrofe nuclear! No. Ah. ¿Cómo que no? No, no. A ver, a lo mejor, no sé si te pasa. Que sepamos, no. Le envían una factura a casa a nombre de Antonio Gilipollas Caraculo. La sorpresa del valenciano Antonio Bandín Moreno, con lo eso cual. Le pasó a mi amigo. Excluya. Sí, que se parece a ti. No. Bien, la sorpresa del valenciano Antonio Bandín Moreno fue mayúscula. O sea que fue. ¡Sorpresa! Ah. No, solo la primera, claro. ¡Presa! Bueno, es igual. Cuando recibió hace unos días por correo la última factura de gas natural a nombre de Antonio Gilipollas Caraculo. Por un error que la empresa no ha sabido explicar, la factura número... fechada el 27 de noviembre de 2007, ha sido expedida al abonado sustituyendo sus apellidos con ambos insultos. En un primer momento, Antonio sospechó que le podría haber pasado a otras personas, pero después de indagar entre sus vecinos infructuosamente... También sería coincidencia que a sus vecinos también les tocara que los insultara en la factura del gas. Y sí. Entonces decidió interponer una denuncia. Eso no sé cómo es, o sea, te tapa, la pones entre... La escribes. Sí, entre él y el otro, sí, así. Sí, los que lo estáis viendo ya podéis saber lo que estoy haciendo. Y los que no. Así. Bueno, en un primer momento... No, eso ya lo leí. En un segundo momento. No, pero decidió interponer la denuncia aconsejado por el sacerdote de la parroquia en la que trabajaba. El sacerdote, ahora... Con la iglesia hemos topado, chaval, que se meten en todo ahora. Bueno. ¿Tienes alguna noticita más? Sí. Tengo. Pero que, espera, te iba a decir algo. Antonio Gilipollas Caraculo. Ah, sí, que eso le pasó a Mihai. Que una vez pidió por internet una cosa y puso Mihai Tanasescu y de segundo apellido, como no tenía, puso no tengo. Y le llegó lo que compró a nombre de Mihai Tanasescu no tengo. Ya, pero es que él es un inmigrante. Venga. Y a Mary le pasó también igual. Pero esa pidió... es otra inmigrante. Un saludo para Mary. ¿Otro para ti? Bueno. ¿Qué más? Antonio, a ver, cuéntanos aquí una. Sí. Un hipopótamo indocumentado viaja a Sudáfrica. ¡Qué vergüenza! Yo no sé cómo lo permite. Aldo, un joven hipopótamo de 13 años, aún encima menor de edad, nacido en Francia, dejará atrás sus años de circo, donde vivió sin documentación para emprender una nueva vida en una reserva de Sudáfrica. Pero a lo mejor 13 años pone hipopótamo es como con los perros. Con 13 años ya son viejísimos. Pues, sí, hombre, es verdad. Puede ser. Si alguien sabe la edad, la equivalente edad humano, hipopótamo, que nos llame. Podemos llamar a alguien. ¡Casi no estoy aprendiendo nada! Sí, hombre, pero es que esto no es un dato... Sí, cultura general. ¿Por qué no decirlo? En nuestro programa cultural siempre, en las ondas de Quack FM. Continúa, bueno, por favor. La fundación... Continúa, Antonio. Gracias. 30 millones de amigos. Gracias. Pagará los 40.000 euros que cuesta el viaje del hipopótamo hasta... Wildlife, es verdad. Wildlife. Es que el sangwai de este parece sándwich. Y wildlife es wild label. O algo así. En el parque sudafricano de Kruger. ¿De dónde? Joder. De un sandbisque. De Freddy, tío. De Freddy Kruger. Pero Kruger era con dos Gs. Y era con E antes de G. No lo sé. Kruger, no era Kruger. No lo sé. Donde disfrutará de un régimen. A ver, si hay régimen no disfrutas, ¿no? De semi-libertad. Una vez pasada la cuarentena. Si tiene 13 años... Pues solo le queda un porrón de años. Joder. Sí. ¿Qué? Nada. Es que como... Ahora viene Antonio y no me da el costumbre. Pero que va en avión. Sí. Sí. En plan, el de estos que piden dos o tres asientos para cada uno. Ah, sí. Su periplo comenzará en camión hacia Ámsterdam, donde se subirá a un avión, todo ello bajo vigilancia veterinaria. Pero creo que le tienen que poner droga en la leche, porque si no, no se sube. Me echaron droga en el Colacao. No, sí, un día tenemos que traer a José Tojair otra vez. Que durmiera muchas horas. Que no firmó hoy en el... Hoy, espera, sí. Voy abriendo el foto. Que yo noté que durmiera muchas horas. ¿Cómo son? ¿De qué nos estamos riendo? Ay. Sí, sí. Ya otra noticia que también hace gracia de carajo. China dejará de arrestar a las mujeres por posesión de condones. Es que les... Pues ahora, por lo visto... ahora les dejan. Qué vergüenza. Pues por lo visto, la policía china ahora va a dejar de arrestar algo que tradicionalmente se interpretaba que la mujer que llevaba condones era una prostituta. Era un indicio de ser prostituta. Ah, no lo usaban para llenarlos de agua y tirarlos desde el puente a la autopista. Era un indicio. No. Allí en China se acostumbra y no la tienen. Era un indicio. Porque no tienen autopistas. Bueno, sí que tiene. Pues eso, pues por lo visto, si las acusaban de prostitución, las mandaban a campos de trabajo y... Y las fusilaban. No. Ah, vale. Los hacían trabajar. Los campos de fusilamiento son otra cosa, ¿ves? Algo harían, algo harían. Sí, llevar condones, vos. Sí. Qué vergüenza. Y fijo, los llevaban ahí, revueltos, sin ir en orden alfabético por marcas ni nada. Ya, sí, horrible. Y luego que querrán votar. Vamos a otra noticia antes de que ya me aburra. Venga, prosigue. Ah, no, sí, no, ya acabé. Vale. Esta es interesante, ¿eh? Se subasta el significado de la vida. Sí. Como lo oyen. Un tal Clear Through 900. ¿Qué? ¿El qué? Limpio. No, Clear. Sí. Clear. Clear pensamiento. O sea, pensamiento puro. 900, por así se podía traducir. Pero ¿cómo es? Clear Thought. Ah, Clear Thought 900. Ha decidido subastar en eBay el mismísimo significado de la vida. Lo mejor de todo es que la subasta, que empezó en los $10, ya va por los 36 gracias a las 14 pujas que hasta el momento se han hecho. El vendedor de tal secreto afirma que no es una respuesta numérica, tal y como pasa en el libro Guía de la Autopista Intergaláctico. Además, se trata de una respuesta específica, única y universal, elegante y clara, que no tiene nada que ver con la teología y que posiblemente cambie la vida del agraciado comprador. Bueno... Y aquí hay un comentario al margen que dice: ¿por qué dejan que la gente que fuma crack abra cuenta en eBay? Nunca lo sabremos y posiblemente es la respuesta más clara que tengamos sobre una subasta de este tipo. Y que 14 señores hagan una puja. Pues eso, si queréis pujar, pues ponéis en eBay significado de la vida y podéis optar a comprar la respuesta. Si queréis pujar más cosas, también os podéis arrimar a una pared y hacer fuerza. Ahí también pujáis. Tú puedes empujar lo que quieras, entonces. Yo recomiendo, hay una muy graciosa que es ponerse al lado de la carretera y cuando hay alguien esperando a que se ponga verde el semáforo, empujar. Empujar. Justo. Tengo una última noticia. Sí, última, sí, venga. Puedo, por ser me tú. Dejáis. Ahora sí, que son las 3 y 20 en Canarias. En Canarias son las 2 y 20. Es antes. Y en Portugal también. ¿Y por qué aquí no? Si estamos en la misma columna vertebral, con una vertical de Portugal. Nada, yo qué sé. Noticia. Bueno, el perro más rico del mundo escondido después de recibir varias amenazas. ¿Rico en plan dinero o en plan sabroso? No, en plan tu amigo. Que es un perrito caliente, tío. El perro más rico. Venga. No. El perro que heredó 12 millones de dólares de la hotelera Leona. O sea, es el nombre, no es que fuera una... una leona le deja la herencia a un perro. No puede ser. Me di cuenta enseguida que no podía ser. Leona Helmsley está bajo protección... Como el ketchup. Helmsley. Ah, no. Era Haynes. Está bajo protección después de haber recibido amenazas de muerte, según informan los medios estadounidenses. ¡Muerte! Trouble, o sea, problema en inglés, que es el maltés blanco que pertenecía a la billonaria hasta que murió en agosto, la billonaria, ha sido trasladado hasta Florida en un jet privado, según cuenta el New York Post. El pequeño animal fue llevado lejos con un falso nombre después de recibir unas 20 amenazas. Trouble is in trouble. Bueno, es otro chiste culto que en nuestro programa oculto. Oculto, chiste culto. ¡Ay! ¡Qué bueno! Eso. Pues Trouble está en algún lugar no determinado de Florida desde hace 2 meses. Escondido de la gente que lo quiere matar. Porque, hombre, para un perro de 12 millones de dólares no está mal. Ya. Para ser un maltés blanco. Por si fuera ¿Y si consiguió escapar de todos? Y está escondido. Así que se está burlando de todos, ¿eh? ¡Se ha burlado de todos! Sobre todo de mí. Ya está. Podría decirse que sí. Vale. Bueno. A ver, tengo una lista aquí de 20 sonidos. Tengo pensado ponerlos todos, así que sigue hablando. Sí. No, es que ya acabamos. Vale. Las noticias. Pues entonces vamos ¿otra con cosita? Una cuña. Sí. Que hace tiempo la hacemos. ¿De madera? Sí. Venga, hala. Vale. Te la cambio por un pastelillo. No hay trato. Hala. Escucha Quack FM, porque es mejor que ser un rayado. Ah. Eso. Venga. La luz. La luz. La luz roja. Encuestas. Encuestas. Arriba y abajo. Hacia sí. Arriba y hacia abajo. Son mucho más cómodas las hacia abajo. Bueno, no, ¿por qué? Cuando vas muy cansado. No, esto lo digo en serio. Cuando vas muy cansado, yo prefiero una cuesta. Prefiero subirla que bajarla. Claro, yo no. Supuesto, si no te revientas, tío. No, pero yo bajando, no, tienes que ir haciendo fuerza. Yo no. Justo. Tienes que ir haciendo fuerza para no. Porque claro, si es muy, muy empinada hacia abajo, te va fastidiando mucho más. Pero si vas a hacer, vas despacio y te es igual. Vas porque no es muy empinada para arriba. Pero si es muy empinada para arriba, también no, los huevos. Pero eso sí, pero cuando haces el Camino de Santiago, por ejemplo, acabas cansadísimo. De bajar. De bajar. Sí, sí, sí, porque tienes que incluso haciendo. Yo incluso me ponía de espaldas y bajaba hacia atrás. Yo no, porque no tengo sentido el ridículo muchas veces. Y entonces me dejo caer por peso. Y entonces acabo como corriendo cuesta abajo y sí con los brazos sueltos. A peso muerte, ¿te refieres? A peso muerte. Entonces, claro, tampoco hace mucha fuerza. Recomendamos probar a dejarse caer a peso muerte. Es que peso muerte es la. Yo siempre con la supervisión. En el boxeo es la nueva categoría. Inferior a 10 gramos. Sí, bueno, estamos en encuestas. Es menos que peso mosca. Habíamos dejado una después de este breve inciso, cultural, por supuesto, en este nuestro programa cultural. Pues sí. Os preguntábamos esta semana cuántas horas has pasado sin dormir. Habéis pasado sin dormir seguidas. Claro, por supuesto. ¿Qué dices, Antonio? ¿Cuál es la respuesta? Nada, igual, no. Pues tenemos 11 respuestas por aquí. Luego, yo no respondí, yo quería responder. Vale. A ver, tú, Antonio, ¿cuántas veces pasaste? Pues yo creo que... Igual que yo. En la primera Campus Party fue la que más estuve. ¿Seguro? Ah, ¿seguidas? Sí. No vale que... No, que te quedabas 10 minutos encima del teclado. Bueno 10 minutos, 10 minutos dice media hora. Pero yo creo que... Babándose encima del teclado. Esa es la foto para la próxima actualización. Vale. Sí. Vale. No, si tenemos 20 comentarios en la próxima actualización, ponemos la foto de Antonio babándose con una falda escocesa. Pero la puse en mi foto, ¿no? O sea, bueno, que no pasa nada. Pues la volvemos a poner. Vale. Pero con una falda ya galesa. Es mucho más humillante. Un saludo a todos los de Gales. Del clan MacGregor. Vale, a ver, vamos con la gente nos comentó. Sí. Fran, ¿qué nos dice? Nos dice que unas 50 el verano pasado. Dos noches sin dormir, vamos. Luego aclara. Dos noches sin dormir son... Como mucho 20 horas. Luego aclara que 50 porque euros. Son 10 horas cada noche. Euros, 50 horas. Ni dice 50 horas que luego le decimos que no pone unidades. Bien. Del sistema vencida. Internacional. Así que no vale porque tienen que ser segundos. Sí. Sí, venga. Vale. Vete contando, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, tú, Pablo, ya sabes lo que dijiste, ¿no? Sí. Que vale. 39. Vale. Ana nos dice que unas 30, más o menos. No sabe que estos días tiene insomnio y no sé que nos aguanta de pie. Luego, Antonio, no me puedes explicar quién es este, igual. La playa. Sí, es una cosa extraña. Sí. No vamos a hacer publicidad. No. Hasta que nos paguen el año que viene, no. No. Eso lo explico luego. Un saludo a toda la gente. La playa, fin de año. Venga. Yeah. Eso lo dejas en la agenda. Venga, sí. Venga, sí. Vea. La de los elfos, ¿no? Sí. Bien, qué raya. Ah, vale. Esa la conocí yo el otro día. Sí. Sí, yo también. Vale. Yo no. Uf, yo no aguanto tanto sin dormir. La cama y yo somos amigas inseparables. Así que qué bonita historia de amistad. Bueno, sí. Entre una mujer y su cama. Sí. La próxima vez que nos diga qué nombre le pone. Sí, pero a lo mejor tiene un nombre élfico también. Yo no sé nombre élficos de camas. ¿Y qué? No. No, es bueno, sueco, tío. Sí. Joder, pues, ¿y Legolas qué te crees que es? Legolas es homosexual, pero es un hombre. Y sueco. Es elfosexual. Bueno, vamos a no meternos dice, en... Dice Bea también que cree que hubo un fin de año que pasó muchas horas despierta porque se fue de casa a la 1 de la mañana y llegó a las 8 de la tarde del día 1. Sí, y no calculando... Sabe cómo... Ahí dice los secretos. Claro, pero de como no sabes cuándo se levantó, pero no sabes cuándo se levantó. Ah. Porque dice de 1 de la mañana se salió de casa. O sea, con la camisa puesta. Pero, bien, nah. Sigue. Sí, Abel. Que 40 horas, sí. Igual que yo, en Valencia también, en la campus, venga. Oye, mira que viene ese rato. ¿Qué? Nada. ¿Por qué vamos? Bueno, seguimos. Bueno, aquí sí, Ana, que nos endestará. Dice, sin miedo a tirarme de la moto. Ey, no te tires ahí. 24 Ey, espera un momento. Se ha burlado. ¡Ah! ¡No! ¡Se ha burlado! Ya está, bien. Me ha salido un premio de cuaca al técnico. Me dice 24 un día, más 24 el siguiente, más 9 que se acostó a las 7 de la tarde. Es igual a... yo soy de letras. 55, no sé. Más o menos. Por el 4 de la 5. Bueno, César nos dice que... No vuelvo a hablar dentro del programa. Vale. César nos dice que sin quitarse las lentillas, 40 horas despiertos. Sí, también en la campus, venga. Y sin semejante locura, pues alguna más de 50. David Fer nos dice, pos, creo que nunca llegué a las 24. XD. Se quedó en las 23. Sí, 22, así. Vale. Sí, y ahora, sonrisas. Este comentario con, reciente es de hace... Es de hace... O sea, fue a las 3 y, 4, sí. y 13. A las 3. Sí, hace 15 minutos. Pues durante... el señor Pedro nos dijo... Bueno, Trosque 2. Dice que no sabía que fuera Anchonio el que le pusiera la letra a este anuncio. Ahora me cuadra todo. Y el anuncio, que yo no lo he mirado, es este. Voy a ver, ponlo, por favor. No sé, baja la música, baja la música, sí, por favor. Baja la música. Baja. Por cortar. Favor, bajamos la música y vamos a escuchar el anuncio. Vale. Que la letra la ha puesto Antonio. Sí, a ver qué... A ver qué... A ver. Porque hay mejores lugares donde estar. Trae tu nómina BBU. No, publicidad. Ay, este Pedro, que fijo tiene acciones ahí. Ay, nos quería vender un coso Pero es el Antonio dando un discurso, yo creo. Que está hablando, sí. Está más... Sobre la subida de lo de los cereales. Que al pan cuesta. Es pegadiza, Sí. Sí. Además, lo bueno es que se adapta a cualquier canción. Como la masa del pan. Bueno, pues os pondremos otra preguntita, otra curiosidad, otro reto para la semana que viene. Para la semana que viene. Muchas gracias a todos por comentar y seguid comentándonos. Exactamente. Ahora vamos a hablar de a lo que sea, cambia. Comida. Escucha Quack FM, porque es mejor que ser un rayado. Vale. Mi trabajo es ser repetitivo. Repetitivo. Hay una cosa que es el volumen, Guito. Mi trabajo. Es que tarde porque está joven. Luego os digo cómo se hace un cerebro espeso, que hoy lo tengo fino, fino. ¿Qué receta? ¿Recetas? Es como el paladín, pero se hace más rápido. Seguro que los cerebros también. Gracias, Antonio. Sí, sí. Muchas gracias. Vamos allá. ¿A dónde? ¿A dónde? La receta de hoy consiste... Hoy nos la hemos currado. Sí, porque... Bueno. A ver, sí, ingredientes. Sí. Pizza casa Tarradellas. No digas marca, ¿no, hombre? Bueno, una pizza BBVA. Prefabricada. Precocinada. Prefabrica. Bueno, está fabricada. Sí, hombre. O sea, plástico y todo, es casi, pero bueno. Un horno. Hay que echarle. Preferentemente de piedra, pero bueno, en su defecto, puedes usar un horno eléctrico. En su defecto. Sí. Espera, y luego. La has sacado del envoltorio, fijo. No. Yo creo que no, sé cómo es. Es, le echas el horno a la pizza. No podías estar más errados. Arados. Abrís la pizza. Que está en su envoltorio de plástico. Muchas veces yo necesito tijeras, ¿sabes? Porque lo del abre... Bueno, lo del abre fácil es un tema aparte. Ya está muy manido, además. Y no vamos a entrar en... Muy en manido. Detalles. Manido. Sí. Es que este es un programa oculto con palabras cultas. Oculto. Sobre todo. Bien. Es el doble juego de palabras. Ajá. Bien. Abrís el plastiquito. Y una vez que esté lo que viene siendo la pizza al aire... Para. Podéis coger, por ejemplo, una sugerencia son unas salchichas. Las cortáis sin cocinarlas ni nada. Sí, las crudas. Cortáis y las echáis en trocitos por arriba. Luego puedes coger unos champiñones. champiñones. Bueno, tío, sí, que eso va a hacer una costra que no se va a cocinar. Si sois tan vagos como yo, los echáis enteros y ya está. Es un preferente que se pueden cortar también. Luego, ¿qué más era? Ay, que no me acuerdo. Ah, dos lonchas de queso de estos que vienen en plastiquitos, en individuales, que se quedan medio tranchetes. Se quedan medio pegados al plástico tranchetes. También. Eso también tened mucho cuidado porque os podéis desesperar sacando los quesitos. Y lo ponéis, pues en el medio ponéis dos o tres lonchitas así para que quede cremoso en el medio. Y luego lo metéis en el horno y lo dejáis el tiempo prudente. Eso sí, lo miráis a ojo. Cuando empieza a echar humo el queso, pues normalmente hay doradito. Que sacar. ¿Y si echa humo antes la pizza que el queso? Por cierto, la pizza es con ingredientes y todo. Por ejemplo, esta era de atún, bacon y mozzarella, creo. Y yo qué sé. Y a mayores salchicha, champiñones mozzarella. Y el queso este. Ese es como el monstruo este de Japón, gigante. Y le, yo qué sé, le puedo echar mozzarella. No, eso es cochila. ¿Le puedo echar fideos mozzarella. O alguna cosa así? Es como el explorador. No, pero eso ya la dijimos, la de espaguetis, tío. ¿Espaguetis? Sí, la de espaguetis ya la dijimos. Espagueti. Pero os fijo, no sabéis italiano, hay que hacer un curso de idiomas. No sé, si dicen, en italiano se dice espaguetis. Juntos conseguiremos hacer los mejores fideos del mundo, chaval. Chaval. ¿Cómo se dicen espaguetis en italiano? Espagueti. No sé. Porque está estudiando italiano. Italiano, Marta, ¿no? La hostia. Digo, no sé. La leche está estudiando. La leche, sí. Leche. Que Lecce es un pueblo, una ciudad de... Eso es Lepe. De Italia. Ah, vale. Cuyo equipo de fútbol es el Lecce, por supuesto. Y no es Lecce, es el latte. Perdón, es latte. Como latte, el choco, latte. No, o café con latte. ¿Qué? O Antonia con de latte. ¿Qué será de esa mujer? No sé, los daños colaterales que tienes tú. ¿Era del que apostamos? No, recuerdo verla con Ramón Obregón. García. No, pero sí, ¿en qué apostaba? Seguro. La invitaban a ver. ¿Qué es de Ramón García también? Pues está en el concurso de los niños. Pero el Gran Prix ya no lo echan, ¿no? No. Eso es en verano. Pero sí. Ya no lo echan en verano. No. Creo que hace las campanadas en Antena 3 este año. ¿En Antena 3? Sí. ¿En Antena 3? Lo ofrecimos aquí en Cuac, pero no quiso. ¿Ramón García? ¿En, sí. en las campanadas? Ey, venimos sí. a dar me parece las, raro. Las campanadas. Sí, en este año no nos han. No se han encontrado en Cuac. No caerá esa breva. Bueno, ya cuando llegue más cerca de Navidad. Que bueno, ya en el corte inglés ya es San Valentín, pero bueno. Podríamos poner música en fin de año, en Cuac. Vale, sí. Apuntaremos la sugerencia. Sí, sí. Vale. Bueno, eso. Espera, recordar, que nos mandó un mail, recordar de la semana pasada, Alfonso Nishikawa. Con sus platos contundentes, el con de garbanzos, lentejas y habas, joder. Te tomas eso y estás sin comer una semana. Sí, lo que pasa es que nosotros tampoco entendemos mucho comida, como está claro, por nuestros platos elaborados con mucha... Bueno, Pablo sí entiende. Por supuesto. Vale. Estos son platos dignos de cualquier restaurante de 3 estrellas guía Michelin. Nos da un consejo para lo de los que probasteis las lentejas la semana pasada, que para que no repitan tanto, digamos, las lentejas, un truque. Que podéis, en mitad del proceso de cocción de las lentejas, le echáis un vasito de agua para que pare la cocción. Parece que así las proteínas azúcares se reducen que hacen la flatulencia, pues se reducen. Echando la agüita a las lentejas ahí a medio. ¿Sabes? Es lo que se suele llamar asustar a las lentejas. Sí. Bueno, nos dice saludos y continuad así. Pues muchas gracias, Alfonso, por participar en este vuestro programa. Eso. Gracias. Y venga, hoy nos 3 puntos. Por colega. La receta, ¿no? Sí. ¡Comida! Decía mate, pero da igual. Es un desastre. Más como un temazo, ¿no? Venga. Sí, hoy es de estos. De estos de decir. Para. Qué temazo. Pero de toda la vida, Dios mío. Venga. Qué bueno. Para. Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Upi-doo, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, chitar como tú. Por tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo darías tú. ¡Qué bonero! Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto. de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego, el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego. Así que eso es lo que quiere ese limón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... ¡Oh, yeah! ¡Qué ritmo más sabroso! ¿Quieres dejarte de ritmos y escucharme? Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra. ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito, yo rescato a Mowgli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¡Aún no, Balú! Zabanone, hatte bibla da da da non. Hanna me beretu, sabadu da day, lupam da bu da day, so bon, sabababame. Abadu di! Willa riba naza! Ebadabadoi! Willa la bazini! Walla but, willa but, sibla la dure! Willa ha ha ha ha! Escucha Quack FM, porque es mejor que ser un rayado. Chanfaina Bizarra presenta Invento. Venga, que entre el bajo ya y a tocar, dale. Pero es que no esperamos a que entrara. Ahí ahora entra. Dios. Era para presentar. No es un bajo ese. Yo qué sé, es que no me sentaba. Trombón es bajo. Un trombón. No sabía, es que no sabía lo que iba a entrar. El trombón es lo de hacer. ¿Qué? Sí, bueno, también. Lo de hacer tu. Y también lo de poner la mano en la boca. Sí, la mano en la boca. Sí. ¿Qué temazo? ¿Y el anterior? ¿Qué me decís del anterior? Bueno, venga. La semana que viene ponemos el otro. Sí. Bien. El otro que puede ser cualquiera. Sí, venga, claro. Inventos, cuéntanos inventos curiosos. Además, en estas fechas son... podéis coger ideas para los regalos de Navidad. Sí. Bien, por ejemplo, la taza on off. ¿Eh? La taza on off. ¿Qué me dices? Que como su propio nombre indica, somos muchos los que no funcionamos a menos que nos tomemos una taza cargada de líquido elemento cafeínico. Por supuesto, los agua. No, Coca-Cola. Ah. Por supuesto, los creadores de esta taza se han dado cuenta del juego que puede dar el chiste. Su precio, el de la taza, no el del chiste, es de 16 euros y la gracia está a la vista. Bueno, a la vista no porque no veis la foto. Pero el líquido caliente, sea café, sea leche, caldo, sopa castellana, cae y el color negro, porque sabes, no es una taza de color negro donde en blanco está escrito las letras OFF, off. Entonces cuando se calienta, el negro se retira, llevándose con él el off. Porque entonces se queda todo blanco, el off no se distingue y en cambio se pone un on en negro. O sea, cuando la taza está vacía o con un líquido frío es negra con... No, si negra con un con off en blanco. Y cuando se calienta se pone blanca con un on en negro. Porque ya, estás hablando de tazas, ¿eh? Que sí, ¿no? Y ya está. ¿Y por qué está en inglés? Y simple y conciso. ¿Y por qué está en inglés? Pues porque se venden... Porque ahí la O, tío, está en siempre, Estados ¿sabes? Unidos. La O ya... No, porque una O está en primero en blanco y luego en negro. Pero la O está ahí, la O. La lee O. Otra, venga. Sí, hombre, por favor. Elige otra. Elige. Sí. Esta. Te cuesta, por ejemplo. Sí. Sí. Tú mismo. Plato sonriente. ¡Oh! ¡Qué alegría! Mi abuela, gran cocinera, solía La mía decir... también. Un saludo para mi abuela. Solía decir que un buen plato. Un buen plato en la mesa. No, por Dios, no hagas eso. Alguien debió oírle esta frase, pero lo entendió a su manera. Es un poco chungo, me duele el cuello, tío, de hacer esto. A ver. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Antonio? Es que cambié aquí el... Antonio, sal de ahí, Ana, es que sal de ahí, sal de ahí. Venga, ya pasó. Pensado que todavía no he vendido para todos aquellos que se sientan a la mesa después de un mal día y en los muchos niños que necesitan algo más fascinante que alimenticio para estarse quietos, ha sido diseñado este plato que, como veis, o como no veis, tiene unos relieves... que le hacen parecer una cara sonriente. A ver, hay que explicar esto. A ver, es un plato de mierda. Imaginaos un plato. Que está... Sí. Sois capaces, ¿no? Sí. Todos, lo estáis viendo. Pues tú imagínate que tiene un careto. No, porque no es un careto dibujado. No, pero es un relieve. Imagina que tiene dos bultitos el plato. En plan ojos. Claro, dos montañitas pequeñitas y luego como una montañita que es... Es una cordillera, claro, como una cordillera, claro, que hace sonriente. La forma de la boca. Justo. Claro. Y dentro de la boca puedes echarle cosas, porque es hueca la boca. O sea, no, es el relieve. Eso estamos haciendo mal. A ver. Imaginaros una línea de relieve... Sí, que va ahí que toda... Que hace un círculo. ¿Estás? Que hace como una boca, dibuja una boca de payaso de estas así. Sí. Una boca, vaya. Sí. Y luego están los dos ojitos. Y debajo la boca. Claro. Sí. Pues eso. No voy a poner ningún sonido. Vale. Ya me he cansado. Bueno. Pues vale. Vale. Bueno, eso. Y así cuando echáis la sopa, o el guiso, o lo que sea, pues los relieves quedan un poco por encima de lo que viene siendo el liquidillo. Y parece que son unos ojos y una boca. Ah, ¿ves? Qué curioso. Sí, pues mueve la foto. Sí. Sí, sí. ¿Qué más? La foto es lo que más mola del invento, La foto. Sí, sí. También propio, muy propio de estas fechas. ¡El mazapán! El último. Mazapán, mazapán, dulce mazapán. ¡Camarero! A ver, que me estás quitando... Adornos de Navidad. Están nuestros guionistas ahí 10 semanas currando en todo eso. Y le estás faciando especial de Navidad. Ese se llama spoiler. Bueno, ya que estamos en diciembre y con él llega la Navidad, época de gastos de lotería, época de empezar a hacer los trabajos para la facultad. Sí, qué remedio. Y para muchos una época en la que nos damos cuenta de que los adornos del árbol han quedado desfasados o rotos. ¿Qué podemos hacer? Seguir el ejemplo que os mostramos y haceros vuestros propios adornos con circuitos y CDs inservibles. Así tendréis un árbol como un geek manda. Y podéis alardear de conciencia ecológica. Por supuesto, el árbol tiene que ser sintético, claro, porque si no, nada. Y si no tenéis tiempo para recortar los CDs o los circuitos, o sea, los míticos que tiráis con el ordenador, pues cogéis la placa de las cosas de dentro. Las quesas que suelen ser verdes, con muchas cositas por encima pequeñitas. Sí, puedes quitar todo. No, sí. El ordenador sigue funcionando igual. Pero es una mierda, porque... Uy, es una... Pero no lo hagáis en casa. Perdón. ¿Eh? ¡Es una mierda! Sí. Y lo puedes recortar en forma de estrella, en forma de estrella, castigo. De luna... No, pero vamos a ver, pero no tiene mucho sentido. O de redondos. Es verde, como... Verde, que te quiero... Verde. Como el árbol. Gracias, Antonio. ¿Sabes? Sí. Si no lo queréis hacer, si no los queréis hacer, los ejemplos que ¡yo os quiero! Mostrado, ¡pero quiero una placa de otro color! Están a la venta aquí. Y esto es un hipervínculo, lo que pasa es que no se puede mostrar en la radio. dale, toca el papel. Hazle clic. Hazle clic en aquí. Hazle... Nada, parece que no va. Y unos... Bueno, pues son unos precios que oscilan entre los 2 y los 7 euros. Tú, vosotros podéis en internet esto, en Google esto y ya está. Además puede servir como indirecta para decir a vuestra familia: mi ordenador es tan viejo que solo sirve para esto. Ajá. Quiero un iMac para estas Navidades. Ah, ¿viste? Sí, que te pagan también. ¿Viste lo del 10% de descuento? Te llegó en mi mail. A un sitio que hacen 10% de descuento. ¿En dónde? En internet, si lo pillas. Ah, para estudiantes además. Sí pero, eso tiene un año de garantía. Y pero bueno, te lo digo luego porque ya no procede. Vale. Venga, hala, vamos con... Vamos. Vámonos. Otra cosa. Escucha Quack FM, porque es mejor que ser un rayado. ¿Por qué no te callas? Papá, te callas. recetas. Leyendas bizarras. Urbana. Esta terrorífica historia eso ocurrió de verdad. Así es, así es. Es que me abstraigo tanto y mi, es que estoy ahora mismo, estoy a otro nivel ya. Esas vuestras risas mundanas no me afectan. Y las toses tampoco. Estamos una semana más. Esta nuestra, vuestra sección de este programa culto. Donde, dile al del clarinete que toque más bajo. Donde el arte está al orden del día. El arte es morirte de frío. Por eso, que aquí no tiene la calefacción puesta todavía. Pero un momento, que tengo que hacer esto. Gracias. Sí. Bueno, como siempre, esta historia, he dicho, esta historia sucedió de verdad. En serio, de verdad, de la buena. Resulta que un amigo... Resulta. Ya, pero es que lo estoy abreviando. Ah, vale. ¿Por qué? Porque resulta muy largo decir... Vale. Si hubieras dicho normal, no te tienes que dar la explicación. Habías acabado antes. Que un amigo de un amigo mío estaba con sus amigos, que no son amigos míos, aunque ya se sabe. Los amigos de los amigos de mis amigos son mis amigos. Vosotros también sois mis amigos, de verdad. Os lo digo desde corazón. Gracias. Nos está diciendo a nuestros, vuestros oyentes. ¡Otro Mati! Muchas gracias. Hacía tiempo que no lo teníamos por aquí. En fin, que este sujeto, que no predicaba, estaba con sus predicadas. Eso me pasa por no leer. Estaba con sus predicados dispuestos a pasar una tarde barra noche de nuevas experiencias. Dos puntos. Que no es que sean tres puntos y que falte uno, no. Son dos puntos, uno encima del otro. Vale, sí. Iban a tener una degustación de setas mágicas. Bueno, abrimos comillas, mágicas, cerramos comillas, coma. ¡Ay, ay, ay, ay! Exacto. Punto, punto, punto. Los cuatro chavales, que eran cuatro, por si no lo había dicho, pegaron su primer bocado. Todo parecía ir bien hasta que les empezó a entrar la risa. Que si jiji, que si jaja, que si ti chaval te iba a salir al arenal. Bueno, que si LOL, perdón, es que era un inciso, no, vosotros lo entendéis. Y los que no entienden tampoco me están escuchando, o sea que tampoco viene mucho al caso. La cosa es que uno de ellos parecía no sufrir estos simpáticos efectos, así que decidió tomar otro cogumelo. Nada, su robusto cuerpo lleno de sensuales michelines no parecía sucumbir ante los efectos de este manjar, y tomó otra seta y otra. Eso explicaría las cuatro primeras setas. En fin, que el muchacho, como un pacho, cuánta chache, al ver que sus amigos hacían el mamarracho, se marchó a toda leche a chucacha. Uy, no, se marchó a su cacheta. No, fuera bromas. Se marchó a su choza. Estábase este muchacho volviendo para su choza. Y fue entonces cuando las setas surtieron su efecto. Sus ojos comenzaron a visionar un fantástico mundo lleno de dragones, unicornios, duendes, Jessica Alba y otros seres imaginarios. Y estuvimos jugando a mazmorras y dragones hasta que me mató un duende. Pero ¿cómo poder demostrar a sus amigos que el espectáculo... esto está mal. Eso, espérame, córreme con la grafía mía. Fue un error de la hipotimia, ¿no? Sí. Vale. Del que estaba siendo testigo, decidió que la manera de probarlo sería atrapar un duende. Ah, así que corrió presto tras uno de ellos y lo aprehendió. Le enseñó matemáticas, ciencias, física... Era para ir por el bachillerato técnico. Decidió llevarlo a su casa y una vez allí lo encerró en el cuarto de baño, que era un estudiante Erasmus con quien compartía piso. A la mañana siguiente, bueno, baño debió flipar. Nuestro anónimo protagonista, cansado ante tal estresante, a la par que emocionante día, sucumbió entre las sábanas. Sucumbir es morir, ¿eh? Es una metáfora. Pues meta adentro. Metáfora, meta. ¿Qué sigue? Estás ahí. Metalingüística. Es que estas son judías del nuestro lenguaje, nuestro vuestro lenguaje español y castizo. Es lo que tiene. A la mañana siguiente, sus compañeros de piso le despertaron presurosos, preguntándole que qué había hecho. Se dirigieron al cuarto de baño, pobre baño, y allí encontraron a un eufemismo de niño subnormal, entre corchetes. A un trisómico, se podría decir. Sí, no sé. Sí, a un trisómico. Vale. Así se acaba nuestra histórica y dudosamente verídica historia. El final no me ha gustado nada, ¿eh? El final es que lo escribí ahora. O sea que no lo escribí, tío. Bueno. Es que cerrar no me lo habla net. Me dejó escribir. Tengo algo, tenía algo que decir. Sí. Pero ahora ya no lo voy a decir. Bueno. Diccionario. ¡Guitarro! Ay, yuhu. Bien, ya tenemos el yuhu. Bien. Bien. Bien. Yuhu. Bien, vale, está. Vamos. Palabritas. Palabricas. Curiosas. Actitud curioso, bizarro. Guito, ábreme el mail, que tengo las mías ahí. Uy, un momento, sí. ¿Qué diga Pablo mientras? Oye, pero eso lo haces en vuestra intimidad, ¿eh? Esas cosas. Que no se sabe la contraseña. Ya lo sé. A ver, venga, dísela. Dile la contraseña. No, da igual. Si no, no puede entrar. Da igual. Bien. Si te significamos el próximo día. Venga, palabrita. Pajolero. ¿Qué es pajolero? ¿Qué dices? Pajolero. ¿La tienes tú también? Sí, la tengo yo también. ¿A qué no significa lo mismo? Espérate, espérate, espérate. Pajolero es uno que... Sí, es... Me cago en la leche. No sigo. Es que la pillé yo también. ¿Qué era, tío? Es algo negativo. O sea, que es un adjetivo, pero... Adjetivo no tienes ni pajolero. No, no, ya, pero esa es la última acepción, pero no era esa. Ah. No, porque yo aquí tengo otra cosa, yo. No se os ocurre nada. Guito, ah, Guito, lo tengo en el email. Yo ya no sé lo que es. Mal, ¿dónde está esa cosa? Esa cosa. Eso que se usa... taca, ya comer. ¿Una cuchara? Eso, eso. Ah, no, vale, entonces no es lo mejor eso. Cállate, joder. Dios, pero es que soy subnormal. Ah, sí. No, el trisómico. Pajolero, que produce molestia o enfado. Nada más lejos de cosas perversas que podéis estar pensando. Vale, yo os digo una. ¿Qué es una jarapa? Jarapa. Ah, eso es para cuando tienes un trabajo para entregar el colegio. Pues pones unas jarapas y lo entregas. No. ¿Cómo que no? Joder, es que el chiste de él mola más que el mío, tío. Es cuando estás enfermo y tomas el jarapa. El jarapa para todos. No, es una canción de James Brown, que es jarapa. Y no le... Nah, me... mucho... Oh, la gente se inventa. Mierda. Esta vida. Quito, estás despedido. Es que son tres para cada uno, que no da igual. Ah, pues qué era. Sí. Era una. Ah, volví a decir lo de. Sí, dale para atrás a la canción. Después, bueno. es un tejido realizado con tiras de trapos retorcidos que se usa para fabricar alfombras y tapices. ¿Con tías? Tiras. Ah, tiras. Va, tira. Entonces no mola tanto. Bueno, a ver. Pues tengo aquí. Puta. ¿Lo volví a decir? Sí, dijo puta. Bueno, pute. Bueno, lo buscamos después. Yo me voy con la canción. Yo tengo mientras. Otra más. Sí. A ver, ¿qué es perendengue? Perendengue. Eso es lo que te cuelga del. No. Es las hojas del árbol que no caen. Porque son de hoja perendengue. No, las hojas no son. Es el árbol lo que es perendengue, no las hojas. Las hojas son las hojas. Las hojas son hojas, que caen o no caen. Perendengue. ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? Dale para atrás. Dale 10 segundos para atrás. No, 10 segundos, no, sino hay que esperar mucho. Perendengue. Mira, aquí dice: si yo hago vida sana, yo te aburro a ti. Espera. A ver. ¡Ay! Y ahora, espera. No, no era aquí. Ya lo dijo, digo vida sana. Bueno, voy buscando, tú sí. Bueno, otra palabra. No, pero perendengue era adorno de poco valor. O sea, en el árbol cuelgas perendengues. Tengo un árbol lleno de perendengues. Bueno, sé que cuelgues joyas. Y puedes colgar más cosas. Si alguien alguien que te uno, caiga mal. No, o uno que se suicida, que dice, mi vida no vale nada, entonces soy un perendengue. En la antigüedad también hacían... Se cuelgan porque son perendengues, porque no tienen valor. En la antigüedad no, pero se conoce... Bueno, aunque tienen valor de hacerlo. Se conoce que en la Edad Media, en Navidad, como no estaban todavía los adornos de Navidad, lo que hacían era ahorcar a la gente en los árboles. Y los dejaban allí para celebrar estas entrañables fechas. ¿Y por qué viene lo de las bolas de Navidad? Dentro de los cine, porque luego le rajaban la barriga. Y ahí está todas las y una entrañas. Cosa, y lo de las bueno, bolas de Navidad, que pasa en los Conde Reyes era al revés. Tenía sorpresa. Claro. Y una cosa, y lo de las bolas de Navidad, ¿de qué viene? ¿De que se pintaban de colores los... las bolas? Pues, palometa, ¿qué es palometa? Pues puede ser. Palometa... Es para que... Eso es un, el otro eso, es de la meta. Eso es de un barco, tío. Eso es una jarcia, es como una jarcia. O una jarcia. Una cangreja. Estoy a punto de poner jarcia hoy. Pero, no, pero jarcia no lo sé yo. Ah, pues menos mal. Pues es como cangreja. Pues no, te voy a buscar. La primera excepción de palometa es japuta. Ah, ese es un pescado. Salió en 50x15 cuando echaban en Telecinco. Un pescado. En 3 hace años. No, que es una japuta. Es un pescado. Un pescado. Es un pez. Pues sí. Y es osteictio. Esto es un osteictio perciforme de unos 65 centímetros de longitud, de color plomizo. O sea, que te alabar el color. Con escamas regulares, o sea, que no es de buena calidad el pez. Claro, por tanto, calla. Bueno, depende para lo que lo quieres. Bueno, y una última palabrita que tengo última aquí. Y nos vamos. Sí. Por ejemplo, ¿qué es una palinodia? Una palinodia es cuando haces una imitación o burla de algo. No, eso sería. El programa, la eso palinodia sería panodia, tío, pero esto tiene una li. Palinodia es cuando haces una canción de un palíndromo. O conjunto de palíndromos. No estoy pensando si es eso, pero no es eso. No, nada más. Pero es algo de una canción. Nada. No. ¿Ves de una canción? Pues una palinodia es una retractación pública. Sí. ¿Ves? Pero es cuando... Visto, no. Sí, no, que sí. No. Es cuando te pones en público y te empiezas a doblar sobre ti mismo, te retractas todo. ¡Flash en toda la boca! Y tal, bueno, pues es una retractación. Cuando alguien se disculpa públicamente es una palinodia. O sea, cosa que no hará Rajoy nunca. Los políticos tendrían que palidionarse más. No, porque no es reflexivo el verbo. Bueno, hasta aquí llegaron las notas. Por lo visto, no. Sí, que es reflexivo el verbo. Bueno, vamos. Sí, nos vamos. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Quedámonos para Navidades. Sí. Yes. Antonio, puedes petar la mesa, hombre. Ahora que no te encerramos en la caja, mételo ahí. Pablo, mételo. Antonio, ven. Antonio, aquí, salta aquí. Ya está. Bueno, nos despedimos, oyentes. Dejamos con 80-90. Otro para ti. Otro para ti. Hasta la semana que viene. Sí. Chao. Venga. Eso, ahí estamos. ¿Dónde se le da a pagar a esto? Al botón. Uy.